el amor. Se fue apagando el fuego solo, se nos murió el amor. Y a poco fue tan frío todo, se nos gustaba tanto calentar los cuerpos en la cama. Ya no se hacía más dos veces, ¿para qué? Me quedé en ganas, se terminó y ni cuenta que me daba. Y se llevó toda la ropa y me dejó, juntó sus cosas y se fue. ¿Qué hago ahora solo? Si se fue sin darme ni una explicación, sacó sus fotos y dejó a este pobre loco solo. Deja este loco, un loco por favor. Ya nos gustaba tanto calentar los cuerpos en la cama. Ya nos hacía muchas veces, ¿para qué? Me quedé en ganas, se terminó en mi cuenta que me daba. Y se llevó toda la ropa y me dejó, juntó sus cosas y se fue. ¿Qué hago ahora solo? Si se fue sin darme ni una explicación, sacó sus fotos y dejó a este pobre loco solo, que no sabe qué hacer. Que no